Mi nombre es Nancy, pertenezco a la red de Infancia Robada de Carlos Paz. En este momento se encuentran acá acompañando en la marcha el Foro de Córdoba y el Foro de Carlos Paz. Para los que no saben qué es, esto comenzó hace muchos años, casi 40, con la hermana Marta Peloni, con el caso de María Soledad Morales. Ese caso que fue un adolescente que sufrió la violación de los hijos del gobierno en ese momento. Eran un grupo de jóvenes que la violaron y la destrozaron. Así comenzó una marcha en silencio la hermana y ahí dio nacimiento a esta red de Infancia Robada. Ya hemos escuchado mucho de lo que está pasando en Carlos Paz y en todas las ciudades. Nosotros tenemos foros en todo el país. Pero yo los invito a que terminemos con el individualismo, porque lo que nos está matando es ser individualista, pensar en mí, en lo que me importa, en mi seguridad, en lo que necesito. Empecemos a pensar en el otro, empecemos a participar. Yo creo que ustedes tienen el poder con cada uno de los celulares para compartir en las redes de lo que hoy se está viviendo acá. Porque seguramente esto no saldrá en las grandes cadenas de televisión, pero ustedes lo pueden hacer posible. La única forma de que Carlos Paz, especialmente cada ciudadano y cada turista que viene a visitarnos y nos elige, se sienta seguro es si tenemos justicia, si tenemos buenos gobiernos. Yo no creo que todos estén podridos. Creo que hay gente buena y a esa gente buena le pedimos hoy que estén atentos a los casos de los que hoy se han hablado y tantos otros que no han venido. Gracias.